Pues estamos con José aquí, Ropa Pandemonium. Estamos cubriendo el Festival Siete Rocas y estamos con José, alma mater del festival, ¿no? ¿Qué hace un chico como tú para organizar un concierto de esto? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, sobre todo ser cabezón, testarudo y decir, bueno, pues lo voy a hacer porque me gusta y aunque vaya yo solo y el colega. Pero creo que es necesario. Es necesario tener actividades, no solo que sea el concierto porque sí, sino un poco intentar compaginar con que haya un punto más de encuentro y orientar más la dinámica, no solo musical. Una actitud con la que suscribimos y con la que nos encontramos totalmente de acuerdo. Cuéntame un poquito, ¿quién va a actuar primero? Y Histeria Colectiva, creo. Bueno, te intentaré un poco un recuerdo porque se han cambiado tantas ya el orden. Va a empezar Histeria Colectiva. Lo que vamos a, antes de empezar a enumerarlo, voy a recalcar que vamos a intentar que sea todo súper puntual, porque aparte que estamos limitados en la hora de final, tú sabes, siempre los permisos y demás, pues vamos a intentar que todo sea cronometrado y va a estar media hora por grupo y algunos tendrán 45 minutos y cosas así. Y por eso vamos a empezar a las 8 con Histeria Colectiva, después será Lea Yacta, después creo que va, que voy yo con nadie, y después ya me pierdo, no sé si va Cuerno Cabra, Blackened, Machango, no, Guerrilla Urbana va al sexto, bueno. Por ahí, ya lo iremos ya. Vamos, la formación de Histeria está compartida con el guitarrista de Nadien, si no me equivoco, y después estás tú. ¿Cuál es la formación ahora mismo de Nadien? De Nadien está también, bueno, de Histeria Colectiva. Ah, de Histeria sí, como bien dices, compartimos guitarra, el único que tiene Histeria y uno de los dos que tenemos con Nadien. Y ellos nada, han sido un trío, siempre hay un alma mater, en este caso es Ibrahim, que comparte conmigo las labores de estar aquí a pie del cañón. El que ha hecho que todo esto esté así como está es él. Vemos que está absolutamente enfocado a las siete islas, pero entra en la intención de los organizadores traer a alguien también de fuera o... Sí, sí, bueno, de hecho este año estuvimos barajando la posibilidad bastante, casi cogerla entre las manos de traer a Stirpe. Pero bueno, pues siempre por motivos de dinero y de no saber cuándo iba a llegar, pues no pudimos cerrar una fecha con ellos. Pero bueno, ahí está y es mi objetivo personal traer a Stirpe. Stirpe, que es un grupo andaluz que tiene uno de los mejores discos de este año. Pero aquí tenemos también, que no quede, a unos grandes nombres. Tenemos a Guerrilla, tenemos a Nadie. Tenemos a Esclavitud, tenemos a Histeria. Ah, ¿Esclavitud va a tocar? No, hoy no. Creo que tocan ellos también en el norte, en el antiguo FM, pero no recuerdo bien. Bueno, pues José, pues estamos pendientes de que empiece Histeria Colectiva. Ya insertaremos unas canciones y tal. Pues un placer, muchas gracias. Y desde Ropa Pandemonium y desde nuestra radio seguiremos cubriendo todos los eventos que tenga. Y muchísimas gracias. No, gracias. Felicidades. Gracias a ti, Manuel, por venir. Y nada, me autoinvito si quieres que un día vamos a tu programa y comentamos con más calma. Por supuesto que estaremos allí y ya nos explica todas nuestras ambiciones y vemos que eres un chico muy reclamado ahora mismo y seguro que todo va a salir increíblemente bien. Venga, vale. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.